Pero la situación del empleo en la Argentina parece que no mejorará en el segundo semestre, teniendo en cuenta el estancamiento del consumo y también, bueno, lo anunciado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se centra en el ajuste fiscal. Para hablar de estos temas, lo tenemos en línea, tenemos la posibilidad de dialogar con Jorge Duarte. Él es periodista de Infogremiales, sitio web que cubre todo lo relacionado a los conflictos laborales y, bueno, voz autorizada para estos temas. ¿Qué tal, Jorge? Martín Iglesias te saluda desde Aijuna. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, ¿y cómo ves la coyuntura, Jorge, en relación a esto, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, hasta aceptado por el mismo Ministerio de Trabajo, que dice que en lo que va del año ya son 4.500 empleos menos en blanco. En lo que va del año son 94.500 empleos menos en muchísimos blanco. Muchísimos más. Sí, muchísimos más. La verdad es que la situación es muy dura, con algunos focos muy claros. Evidentemente lo que tiene que ver con el sector industrial está siendo fuertemente golpeado por la caída de la demanda y la llegada de importaciones. Tiene alguna réplica en el sector comercial, que evidentemente con la caída del consumo no puede sostener los niveles que tenía en años anteriores. Y el sector público, a partir de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional y el compromiso que firmó con el Fondo Monetario Internacional para reducir empleados, es otro foco muy claro de despidos. De hecho, el caso testigo, si querés, es la agencia de noticias Telam, que hace poquitos días despidió el 40% de su planta. En ese contexto, la verdad es que lo que tenemos en este momento es una situación casi catastrófica para el empleo, y no hay indicios de que esto pueda empezar a resolverse. Habrá que ver hasta dónde cada sector logra poner algún freno, pero todo indica que si no hay aumento de consumo y de la demanda, la situación va a empeorar, lejos de mejorar. Aquí en nuestra región, justamente en los últimos días se vienen conociendo, bueno, justamente noticias de distintas empresas del ámbito privado, justamente que están despidiendo trabajadores por estas razones que decís vos. Y en el empleo público están más vinculados justamente con el ajuste fiscal, ¿es así? Sí, es así, porque por un lado el gobierno se había encarado un plan de reducción fuerte de puestos de trabajo con dos aristas. Vos sabés que lo que sucede en el empleo público es que hay muchísimo trabajo precario en distintas condiciones. Por un lado tenés los que son los empleados contratados, que son muy fácilmente despedidos, digamos, se le cortan los contratos y se quedan en la calle. Ahí tenés una porción muy importante del empleo público que puede ser cesanteado. Después hay un plan de retiros voluntarios abierto, como no se había abierto desde los 90, y por otro lado tenés directamente las cesantías, los despidos, como en el caso de Telam. Y lo que hay que tener en cuenta, Martín, es que cada vez que se destruye un empleo del sector público o privado, pero registrado, hay un impacto, un efecto cascada dentro del empleo no registrado. En el mercado laboral argentino, uno de cada tres trabajadores es no registrado. Y cada vez que hay algún trabajador del sector privado, del sector público, pero registrado, que pierde su empleo, hay una réplica entre los no registrados. Se cree, los estudios hablan de, por cada puesto registrado perdido, hay por lo menos dos no registrados que se pierden, porque obviamente se pierden las changas, la posibilidad de hacer algún arreglo en tu casa, digamos, esas réplicas que hay de menor valía, pero que le implican a la gente llegar a fin de mes. Sí, esto amplificado justamente, Jorge, por la situación económica general. Va a haber discusión paritaria también en los próximos días. Ya hubo una variación en lo que puso como tope, como techo de paritaria, el 15% por parte del gobierno. Mira, el 15% empezó a quedar atrás cuando en la previa del paro de la CGT el gobierno autorizó por decreto ese 5% adicional, con lo que estaba abriendo la puerta a la renegociación de por lo menos 5 puntos. Pero acá lo importante es que las paritarias del 15% quedaron muy lejos de las previsiones de inflación. Como nunca, por primera vez, las renegociaciones de paritaria van a tener que discutir por lo menos el mismo porcentaje que ya discutieron al momento de firmarse, algo que no había sucedido nunca, por lo menos en historia reciente. Para no perder poder adquisitivo va a haber que discutir por lo menos 15 puntos más. Vos sabés que las previsiones de inflación son entre 30 y 32%, siendo optimistas de acá para el total del año. Por lo tanto, todas las paritarias que tienen cláusulas de revisión, que son el 90%, van a tener que sentarse a la mesa a pedir por lo menos el doble de lo que ya consiguieron. En ese panorama, el piso me parece que va a empezar a ser lo que firmó Moyano hará unos 20 días, cuando Camioneros cerró el 25%. Después de eso, una réplica en alimentación, que cerró también el 24 y monedas. Así que a partir de ahora, los gremios del sector privado van a sentarse a tratar de conseguir por lo menos un piso de 10 puntos más. Y creo que al gobierno le termina siendo una cifra que le cierra, en un contexto en el que, como decíamos, las paritarias van a estar arriba de 30, salarios con 25, bueno, en final del año va a ser un deterioro salarial sostenido, que se va a sumar al que sucedió el año pasado, y en definitiva tenemos una reducción del costo salarial, que es lo que el gobierno viene tratando de hacer desde que asumió. Jorge, ¿ves una conflictividad en alza a partir de este panorama? Sí, seguro. Seguro vamos a tener un segundo cuatrimestre muy conflictivo por esto. No tengo memoria de que haya habido algún año en el que la renegociación de paritarias tenga que ir a conseguir un porcentaje tan importante como el que consiguió en la primera parte del año. Por lo tanto, eso va a generar situaciones de tensión. Y después lo otro que está muy en agenda tiene que ver con el alza de la conflictividad por situaciones de crisis o cierre. Hay muchísimas empresas que están en situaciones de procesos preventivos de crisis, en procesos previos de cierre, suspensiones. Eso evidentemente está subiendo la conflictividad social, y el paro de la CGT de la semana pasada no fue casual. Hasta ahora la Central Obrera había tenido una posición más que cordial con el gobierno nacional, pero evidentemente los tiempos se empiezan a agotar porque la presión en las bases, a partir de la situación de ajuste que es a esta altura demasiado evidente, los deja demasiado expuestos. Así que de ahora en más lo que se viene es un fin de año bien complejo en materia de conflictividad social, y hay que sumarle lo que puedan aportar, que no va a ser menor, las organizaciones sociales. Hasta ahora han ganado todos los años sistemáticamente poder de movilización, y creo que van a seguir siendo protagonistas importantes de la conflictividad. Gracias, Jorge, por estos minutos. No, por nada, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba Jorge Duarte, periodista de Infogremiales, el sitio web que cubre todo lo relacionado a conflictos laborales, y lo tenías ahí, dándote un panorama de lo que ha ocurrido hasta aquí